Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 Dar explicaciones 2 Dar explicaciones 2 لماذا لم تأتي؟ ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? كنت مريضا. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Estaba enferma. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. No fui porque estaba enfermo. No fui porque estaba enfermo. No fui porque estaba enferma. لماذا هي لم تأتي؟ ¿Por qué no vino ella? ¿Por qué no vino ella? كانت تعبانة. Estaba cansada. Estaba cansada. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. No vino porque estaba cansada. No vino porque estaba cansada. لماذا لم يأتي؟ ¿Por qué no ha venido él? ¿Por qué no ha venido él? لم يكن عنده رغبة. No tenía ganas. No tenía ganas. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. No ha venido porque no tenía ganas. No ha venido porque no tenía ganas. لماذا لم تأتوا؟ ¿Por qué no habéis venido vosotros? ¿Por qué no habéis venido vosotros? ¿Por qué no habéis venido vosotras? سيارتنا معطلة. Nuestro coche está estropeado. Nuestro coche está estropeado. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. No hemos venido porque nuestro coche está estropeado. No hemos venido porque nuestro coche está estropeado. لماذا لم يأتي الناس؟ ¿Por qué no ha venido la gente? ¿Por qué no ha venido la gente? قد فاتهم موعد القطار. Ellos han perdido el tren. Ellos han perdido el tren. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. No han venido porque han perdido el tren. No han venido porque han perdido el tren. لماذا أنت لم تأتي؟ ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has venido? لم يسمح لي. No pude. No pude. لم آتي لأني لم يسمح لي. No he ido porque no pude. No he ido porque no pude.